Impacto Regional lo hacen ustedes junto a nuestros auspiciadores e invitados que todos los viernes en hora prime de 18 horas concurren a debatir temas de interés, siempre en Radio Lautaro 970 AM y todas sus plataformas. Bueno, lo vamos de inmediato a presentar quienes nos acompañan hasta este momento, porque se van a incorporar otras personas en un ratito más. Quiero saludar al diputado don Felipe Donoso, ahí ya tiene el micrófono en la mano, hay hartos temas que hablar con él, porque viene congelado desde allá del Paso Pehuenche. ¿Cómo pueden haber personas honorables hablar tanta tontería, tanta burrada? Pero primero, antes de seguir con mi tema, quiero saludar a don Alejandro Cornejo, Claudio Montalvo, ¿eh? Muy bien. Usted me tiene que indicar. Me tiene que indicar lo que tengo que hacer. Ya, ok. Alejandro, bienvenido nuevamente, porque estuvo tomando unos días de vacaciones. Por supuesto que se lo merece. Don Felipe Donoso, ¿cómo está? Bien cerquita, porque ahí lo van a escuchar fuerte y claro. Muy buenos días, Moisés. Muy buenas buenos días. Muy buenas tardes, disculpe. Sí, que la gente igual no es primera vez, ¿eh? Ojo, don Felipe, porque la gente ya está acostumbrada a un horario. Acostumbrado a un horario. Hasta yo lo mañana, digo el día siguiente. Todos ahí saben. Muy buenas tardes a todo el público que a esta hora nos escucha, el equipo que hoy día nos acompaña. Y nos ven también. Ahí está la cámara. Ahí a todo el público que nos está viendo. Efectivamente, ya no estoy congelado, fue ayer nomás. Sí. Y creo que hay buenas noticias en Pehuenche, hay un avance importante que espero se concrete como corresponde para que dé el servicio que esperamos a la región. Muy bien, ahí está la voz de que se me quiera arrancar ya con los temas, porque voy a tener ante otros, y quiero invitar también a saludar para que escuchen ustedes la voz de don Raúl Palacios. Él es de la Federación Regionalista Verde Social. ¿Cómo está, don Raúl? Gusto saludarlo. Bienvenido, gracias por estar nuevamente en Impacto Regional. Gracias, Moisés. Espero que no nos sigamos equivocando. Viernes, no. 6 de la tarde. Viernes 6 de la tarde. Y olvidarse el sábado y todas esas cosas que... Así es, así es, don. Cometemos con mucha frecuencia ese tipo de errores. También. Pero muy agradado estar de nuevo en este programa. Bien, para conversar. Gracias. Hartos temas, don. De todos los temas. Muy bien, quiero saludar también a don Miguel Alonso Romanini. Él es el militante de la UDI. ¿Cómo está, don Miguel? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Un gusto para mí, Moisés, estar una vez más en este programa. Un saludo a quienes estamos aquí para debatir las ideas y a quienes nos escuchan. Gracias, don Miguel. Ya regreso con usted. Justo el día que lo estaban nombrando a nivel nacional, él estaba en este programa. Y me refiero a don Alejandro Martínez, porque él fue bastante tiempo vocero de los Amarillos por Chile. Y aquí, cuando estaba en este programa, estaba recibiendo la gran noticia que ahora pasa a ser el presidente regional de Amarillos por Chile. Alejandro Martínez, bienvenido a Impacto Regional. ¿Cómo estamos, Isé? Buenas tardes, un gusto saludarlo a usted, al panel de amigos que estamos hoy día acá y a la gente que nos escucha y nos ve a través de las distintas plataformas. Y también nos acompaña acá en nuestro don Claudio Montalva, que es analista político. ¿Cómo está, Claudio? Gusto saludarlo, bienvenido. Hola, Moisés, muy buenas tardes. Saludar a todos los auditores que nos ven, que nos escuchan. Y Miguel, vamos con Alejandro, ¿eh? Presidente Amarillo por Chile, anda de rojo hoy día. Bueno, así es la vida. Así es la vida. Oiga, voy a partir con don Felipe Donoso. Vamos a ver si podemos tomar en cada tema un minuto y medio, y ya también para que ustedes conversen si es que hay algún debate por ahí, una conversación entre ustedes. Suman y siguen los comentarios tras la extensa cuenta pública del presidente Boric. Diversos representantes de variados mundos del sector político, social y gremial comentan lo que habló el mandatario. Un primer año que lo está salvando el control de la inflación y, por cierto, algunas cuestiones como el copago cero, ley TEA, el apruebo del TPP, las 40 horas y los 500.000 pesos y el tema de los cuidadores y algo otra cosa más. Reconoció errores en la conversación constitucional que al pueblo chileno rechazó. En su gobierno ha sufrido dos macizas derrotas o palizas políticas, el 4 de septiembre y el 7 de mayo. Han sido grandes lecciones para el presidente. Un discurso, dice la gente, demasiado largo. Le pregunto a don Felipe Donoso, diputado, al menos los chilenos evaluaron bien el largo discurso de Boric. Según CADEM, lo ideal es que las promesas se cumplan y que Chile pueda volver a vivir en paz. Felipe Donoso tiene la palabra. Muchas gracias. Efectivamente, el discurso más largo desde el año 90 a la fecha, que fue un discurso dirigido quizá a una serie de sectores, una serie de promesas, pero poca cuenta pública, creo yo. No hubo un repaso, por ejemplo, por las cuentas de las distintas carteras que él administra como presidente de la República. No vimos rendición sobre obras públicas, que por ejemplo no se hizo ninguna licitación el año pasado, que muchas empresas quebraron dependientes de licitaciones de obras públicas, que hay mucha obra abandonada. Los caminos de toda esta región estaban sin mantención por parte de las distintas empresas que habían obtenido contratos por parte de obras públicas. Todo ese tipo de cosas uno va sintiendo que falta cuenta pública. Efectivamente. Estas empresas que hacen esos trabajos. Exactamente, pero eso habla de una mala administración. El por qué el tramo de la meta que le correspondía a vivienda no se cumplió. En esta región sí, pero en la gran mayoría del país no. Cómo hubo una ejecución presupuestaria deficiente, cómo hubo una falta de cumplimiento de una serie de promesas, entre ellos el gas a precio justo, que se había anunciado una cantidad de familias, fueron muy pocas personas los que lo recibieron, un costo muy alto, ¿verdad? Que en definitiva hubiera sido mejor entregarle los 115 mil pesos a las familias y se hubieran comprado tres balones de gas a un precio justo, ¿verdad? Entonces creo yo que hay mucha deficiencia en el rendir cuenta. En cuanto a las promesas, efectivamente prometió como 3,2 reformas tributarias, que eso hay que decirlo, porque cuando todo lo amarra a una reforma tributaria que pretenda recaudar 10 mil millones de dólares y lo que prometió cuesta alrededor de 30 mil a 40 mil millones de dólares, cuesta entender que eso se haga con una sola reforma tributaria, como pareció ser en el discurso. Además, una reforma tributaria que ya sabe que fue rechazada, porque a la vez esa misma reforma tributaria estaba comprometida para otros fines que no están en el discurso. Entonces cuesta, vamos a tener que saber o que nos expliquen cómo se va a pagar el CAE, cómo se va a pagar la deuda a los profesores, cómo se va a entregar los recursos ya comprometidos a las policías, porque entendíamos que eso no tenía nada que ver con la reforma tributaria. Hoy día lo liga a la reforma tributaria, habían anunciado 1.500 millones de dólares anuales para reforzar el trabajo policial sin reforma tributaria, y ahora lo ligan a que solo con reforma tributaria. Entonces creo que hay mucho que explicar. Por ejemplo, la rebaja de la tarifa de invierno no es para este año, sino que sería para el próximo, y está por verse cómo se financia. Entonces vamos a ir de a poco desagregando este discurso que fue largo, fue con muchas promesas, que efectivamente causó ilusión, pero espero que esas ilusiones no se terminen diluyendo en la desesperanza. Ahí estaban las declaraciones del diputado Felipe Donoso. Don Miguel Alonso Romanini, me falta usted que preguntarle. ¿Boris comprende que ese programa refundacional con que asumió el gobierno está muerto? ¿Cuál es su respuesta ahora? Bueno, falta algún tiempo, veamos cómo resulta la constitución que se está escribiendo. Faltan muchas cosas. Ahora, yo espero que esté muerto, y bien muerto. Ahora, el problema que yo tengo con el presidente Boric es que no le creo nada. El discurso, si uno lo mira aisladamente, fue fantástico. ¿Ah? Pero yo me acuerdo de su discurso en la primera vuelta presidencial, y me acuerdo su discurso en la segunda vuelta presidencial. Eran diametralmente opuestos, ¿no es cierto? Entonces, no le creo ya lo que dijo el diputado. O sea, además, la vez pasada todos lo circunscribían a la Constitución. Entonces hoy día lo justifican porque no se aprobó la Constitución. Entonces ahora él todo lo circunscribe a un alza de impuestos. Y que él sabe que no se va a aprobar. Entonces va a tener la excusa para decir por qué no hizo todo lo que prometió. Pero adicionalmente a eso, lo que explicó muy bien el diputado es que todo lo que prometió, si se aprobara la reforma tributaria, igual no alcanzaría. Y no alcanzaría ni siquiera para la mitad. O sea, a lo más un tercio. Por lo tanto, a mi juicio, o es hay una ignorancia muy grande o está mintiendo. Yo me inclino por la segunda. Ahí estaba entonces el militante de la UDI, don Miguel Alonso Romanini. Don Raúl Palacios, ¿algo que decir de lo que dijo el diputado Felipe Bonosi y ahora recién don Miguel Alonso Romanini, por favor? Sí, mira, la verdad es que yo no me sorprendo, digamos, porque yo no sé si en la forma de hacer política o estaremos volviendo, digamos, a cierto estilo. pero me llama la atención, y no tanto, el hecho de que siempre hay un pero, siempre hay una situación compleja, y detrás de esa de ese pero hay una especie de, yo no diría amenaza, pero hay digamos una nube negra, ¿ya? Mira, esto no se puede hacer por tal o cual razón, ¿ya? Esto, perdón, un segundo, se ve mal eso ahí para las cámaras, Alejandro Martínez, gracias. Esto no es posible porque según mis cuentas no cuadra la caja, según mis cuentas, ¿ya? Yo creo que hay que, y lo he reiterado muchas veces en este programa, el conductor es testigo de eso, la verdad es que tenemos que querernos más en este país, tenemos que confiar más en nosotros, ya, como país, como sociedad. Los temas que están planteados son temas interesantes, son temas importantes, muy importantes para Chile, y por lo tanto tenemos que ser capaces de enfrentarlos. Yo diría que el programa del inicial de este gobierno, sin lugar a dudas, no se va a poder cumplir por distintas razones, pero no está muerto, no podemos hacerle un funeral ya. Seguramente se le propondrá al país en próximas oportunidades de nuevo, digamos, estas ideas. Seguirán analizando, se seguirá organizando los procesos para llegar a lograr lo que se quiere, lo que se aspira. Entonces, yo diría que seamos un poco más optimistas, veamos el país de una manera distinta. Todos los augurios que se han venido señalando desde que este gobierno se inició no se han cumplido. Acuérdense de lo que dijeron respecto al 2023, que sería un año, pero que la catástrofe más grande de Chile se produciría en el 2023, que inflación sobre el 10%, la espalda a 10 lucas al kilo, la cesantía por sobre el 10%, la crisis más tremenda y los nubarrones más oscuros se cernirían sobre nuestro país. Y la verdad es que no es así, hemos estado avanzando, la economía se está estabilizando, la inflación viene bajando, la cesantía, si bien es cierto, es relativamente alta, no tiende a aumentar significativamente. Se han avanzado en temas importantes, la eliminación del copago, las 40 horas, las 500 luquitas. Claro, todo el mundo dice, mire, 500 lucas, pero para quien las gana es sumamente importante, y son millones de chilenos que tienen acceso a eso, ¿ya? Que se resuelve el problema sobre la base de llegar a acuerdos con las pymes para que este efecto no sea lo más dramático y significativo posible, ¿ya? Estamos avanzando. Ok, gracias, Raúl Palacio, ya regreso con usted. Voy con el analista político, don Claudio Montalva. ¿Algo que decir de lo que dijeron sus antecesores, don Claudio? Sí, Moisés, la verdad que es un tema que ya hemos venido discutiendo hace rato. No se ve avance respecto a los temas económicos. Recuerda que en el mes de abril, bueno, en el mes de febrero, el ministro Marcel dijo que la inflación este año iba a ser del 3%. Durante el mes de abril, después de un análisis que hice, dije que para mí la inflación iba a estar más cerca del 5%, sobre 4, pero más cerca del 5. El día de ayer el ministro Marcel dice que efectivamente la inflación para este año va a ser 5. O sea, yo tengo una discrepancia tremenda respecto al análisis que hacen en el Ministerio de Hacienda, partiendo por su ministro y todo su equipo económico, porque la verdad es que no la chuntan a una. Dijeron que este mes la inflación bajaba, no, subió 0,1. Que la cesantía bajaba, no, subió 0,2. Entonces la verdad es que mi temor respecto, en su palabra, lo que dice el diputado Felipe Donoso, de la credibilidad respecto a cómo se van a enfrentar los problemas, es tremenda. La reforma tributaria, cuando ingresa al Congreso el año pasado, el ministro Marcel dijo que iba a recaudar 8 millones de dólares. Después, 8 mil millones. Perdón, 8 mil millones de dólares. Luego revisarla, dijeron que iba a recaudar 6 mil. La reforma por tan poca plata. Sí, es verdad, Raúl. En eso estoy de acuerdo contigo. Pero no eran 8 mil, eran 6 mil. Y hoy día, como dice el diputado, pretenden que con la reforma tributaria se financien 42 mil millones de dólares. O sea, algo no está cuadrando, o sea, o alguien no está sumando bien, no saca bien las cuentas, pero la verdad que uno revisa antecedentes del Ministerio de Hacienda, del Banco Central, y la verdad que no cuadra. Entonces yo creo que hay que ser bastante más realista respecto a las expectativas. Fíjate que si el año pasado el discurso presidencial, que fue más breve, solamente tuvo un 24% de cumplimiento, este año el discurso que fue más extenso, no quiero imaginarme a qué porcentaje vamos a llegar el próximo año. O sea, con tanta promesa, sin recursos y sin conversar una reforma tributaria con la oposición, no veo por dónde. Don Alejandro Martínez, presidente de Amarillos por Chile, estamos hoy día en junio, 9 de junio. Julio-agosto, en agosto, ¿a cuánto cree usted que va a estar la cifra de la cesantía? ¿Cree usted que lleguemos a 2 dígitos? Yo espero que no, Moisés, pero... Los huevos y el pan muy caros, ¿ah? Sí, además nosotros estamos en una región agrícola donde tenemos mucho trabajo de temporada, y en nuestra gente, en los campos, en las zonas rurales, la que sufre los inviernos por no tener trabajo, y esa es una cesantía que lo más probable no se vea 100% reflejada en los índices. Bueno, Miguel trabajó, ¿cierto?, en eso, y pueden darnos fe de lo que estoy diciendo, fue director del INE. Yo, Moisés, me quería referir también a lo que estaban hablando ahora. Yo hace 2 semanas atrás, cuando estuve acá, Moisés me preguntó cuáles eran las expectativas que yo tenía frente al discurso presidencial. Y yo le dije, va a ser un discurso bonito, donde el gobierno va a subir en su popularidad, porque es lo mismo que pasó el año pasado cuando habló el presidente Boric y dio su primera cuenta al país. Subió en su popularidad porque el presidente tiende a ser un buen comunicador, el cual es uno de los grandes problemas que tiene este gobierno. Y lo que dicen ustedes, o sea, ¿cómo vamos a financiar 40.000 millones de dólares con una reforma tributaria como la que se está pretendiendo hacer? O sea, una vez más, ¿cierto?, el gobierno va fallando en eso. Y de las promesas que se cumplen, fíjese que yo creo que la única que puede ser importante como para la región, a lo mejor de todas, porque siento que la región también quedó, y las regiones quedaron al debe, ¿cierto?, en este discurso, en los trenes de acercamiento. Más allá, yo siento que para la región del Maule, el discurso de 3 horas y algo del presidente fue bastante intrascendente. Ok, don Raúl Palacios, ya llegan ahí, estoy viendo que está pasando ahí don Alejandro Martínez, tiene ahí como están escribiendo la gente, y aquí también me está llegando. Yo le quiero decir a usted, en este caso, dicen algunos comentarios, no se den vuelta ni le busquen dónde está lo bueno de este gobierno. Es un hecho que este es un gobierno fracasado y dirigido por alumnos en práctica. No hay nada bueno. Otro comentario, don Raúl Palacios, además, no quiere tocar a los amiguis que nombró dentro de su gabinete, aunque están haciendo estupideces. ¿Qué le responde a usted? Y ahí lo están viendo. Raúl Palacio le va a responder serio, y esto va a llegar a la moneda y al Congreso. Mira, yo creo que hay que levantar un poquito el nivel de la conversa, ¿ya? De la conversación. No se puede decir que este es un gobierno que no haya hecho nada. No ha tocado, a este gobierno le ha tocado una situación compleja y la ha manejado. Yo quiero decirle a mi amigo Claudio, jamás, y esto quiero ser categórico, jamás el ministro de Hacienda dijo que la inflación de este año iba a llegar al 3%. Nunca, nunca, no lo dijo nunca. Al contrario, siempre dijo que que además el 3% es una cifra simbólica, porque el 3% es el umbral que tiene el Banco Central para mantener, digamos, una política económica estable, ¿ya? Normalmente, digamos, el rango está entre el 2,5 y un 3% de inflación anual. Y siempre el ministro de Hacienda dijo que ese umbral era posible que se lograra en el 2024. Nunca se habló del 2023. Eso es un tema absolutamente claro, Claudio, ¿ya? En segundo lugar, yo creo que el hecho de que la inflación, y en esto quiero reiterar, siempre se ha desconfiado respecto de un gobierno de izquierda en el manejo de la economía, siempre, ¿ya? Y yo te digo, hoy día este gobierno ha mostrado que es absolutamente responsable respecto al manejo económico. Aquí el diputado dijo, no se ha gastado, no se ha gastado todo. Efectivamente, el presupuesto del año pasado no se ejecutó 100%. ¿Y por qué no se ejecutó 100%? Porque la economía reclamaba el hecho de que había que moderar el gasto. Porque el gasto es fundamentalmente la causa por la cual existe la inflación que existe. Y el gobierno, responsablemente, al contrario de lo que se dice, responsablemente el gobierno no gastó todo lo que tenía que gastar. ¿Por qué? Porque esa acción estaba destinada fundamentalmente a lograr que la inflación no subiera como se tenía señalado. Hay que decir, estimado auditores, ya la inflación, la inflación más alta de Chile se vivió en agosto del año pasado. Sobre el 14%, ¿ya? Y este mes, ¿no es cierto?, la inflación llega a un 8,7, ¿ya? Todos los expertos, entre comillas, económicos, decían que la inflación en el mes iba a ser de un 0,3 o un 0,4% de aumento. Se llegó al 0,1, ¿ya? Entonces, y eso permitió, esto se lo voy a dar firmado, el próximo mes, ¿no es cierto?, va a volver a bajar la inflación, ¿ya? ¿Por qué? Porque se está comparando con cifras muy altas del año pasado, ¿ya? Y por lo tanto, eso va a ir produciendo una baja. ¿Y para qué decir del mes de agosto? Porque el mes de agosto competimos contra un 14,1%, ¿ya? Y por lo tanto, en el mes de agosto la inflación va a seguir disminuyendo. No va a llegar al 8%. Jamás el gobierno ha dicho que este año se llega al 8%, ¿ya? Pero se va a llegar a un 4,5%, se va a llegar a un 5%. ¿Ya? Y eso es muy significativo. La inflación es un impuesto que pagan los más pobres, ¿ya? Eso es un hecho real. Y cuando bajamos la inflación, lo que estamos haciendo es, ¿no es cierto?, beneficiando a las personas que tienen menos ingresos. Ok, gracias. ¿Algo que decir, don Felipe Donoso, diputado de lo que dijo don Raúl Palacios, para ir a otro tema? Que estoy muy de acuerdo que la inflación es el impuesto que pagan los más pobres. Por eso hay que tomar medidas para la inflación. El problema es cuando esa inflación se va produciendo por la contracción económica y no por medidas del gobierno, porque cuando la inflación se produce paralela al alza del desempleo, es por contracción económica y no por medidas macroeconómicas. Eso es un problema. Lo otro, cuando uno dice el gobierno redujo el gasto fiscal y no lo ejecutó, uno espera un plan de gobierno, no dejar quebrar empresas, o no mantener caminos. Eso no es un plan de gobierno, eso es falta de ejecución. Cuando un ministro de Obras Públicas no se dio por notificado que lo estaba haciendo mal hasta el día después de que fue sacado, o sea, él decía, yo no estaba dentro de los cambiables, pero no se daba cuenta que ese ministro de Obras Públicas no inició ninguna concesión en Chile. No generó las obras públicas o no contuvo la quiebra de gran parte de los proveedores del Ministerio de Obras Públicas. Así, tener una región completa sin globales, tener gran parte o una parte importante de las obras del Ministerio de Obras Públicas abandonadas por quiebras de las empresas porque no supo tomar las medidas correspondientes. Es algo que yo se lo advertí al subsecretario, y no solo yo, un montón de economistas le advirtieron que tenemos que hacer reajustes. Lo hicieron en noviembre de los contratos, cosa que sí hizo el Ministerio de Vivienda. O sea, no era algo que no estuvieran haciendo algunos ministros, pero ante esa evidencia, este ministro no fue capaz de entender el problema y no fue capaz de adelantarse, y la falta de ejecución no fue por una decisión, fue por un fracaso o por una falta de gestión. Entonces, si usted me dice que fue un plan del gobierno ejecutar mal el presupuesto, me cuesta entender ese plan. Volviendo a la obra globales, como dijo el diputado Felipe Donoso, prácticamente ver acá, prácticamente todas estas empresas que hacen estos trabajos quebraron, se fueron a la quiebra. Hay acá la misma intendencia, hay un hospital en Linares, el hospital Linares está paralizado. Pero la gente que vive en la ruralidad puede darse cuenta también, que claro, esto, los caminos no tenían mantención. Claro, estas empresas hacen la trabajo rural. La ampliación del Nuevo Oriente. Dame 10 segundos. 10 segundos. Ya. Había que reducir el gasto público, necesariamente. ¿Cuál es la solución? dejar que el Ministerio de Obras Públicas dejara de hacer inversión, de arreglar los caminos, etcétera, o construir menos casas. Esa es la disyuntiva. Por eso el ministerio, el gobierno tomó una decisión, y aquí el tema concreto, la empresa privada es extremadamente eficiente según la derecha, ¿ya? Pero cuando quiebran, la culpa es del gobierno. Sí, es increíble, ¿ya? Entonces, bueno, pero no son tan buenos, no son tan eficientes, ¿ya? ¿Y por qué quiebran entonces? ¿Porque el gobierno no les tiende la mano? Pero bueno, se están transformando en estatistas, ¿ya? Son más estatistas que yo. A ver, don Miguel Alonso Romanini, militante de la UDI, el presidente Boric hizo un reconocimiento férreo a la importancia de la memoria y los derechos humanos de cara a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Este es el problema de los chilenos. Si seguimos conmemorando este tipo de fechas, nunca se va a acabar el odio. Los estudiantes salen a la calle a protestar, cabros jóvenes, 15, 20 años, y destruyen comisaría, destruyen de público y privado, ya, y que protestan, ni siquiera habían nacido para el golpe. Tampoco habían nacido para cuando se acabó la dictadura en 1990. O sea, la idea es destruir por destruir, propio de los comunistas. Pero resulta que los jerarcas comunistas viven regias casas y ganan sus suculentos sueldos. ¿Esa es la realidad del Chile actual, Miguel Alonso Romanini? Bueno, en todas partes hemos visto los regímenes comunistas más o menos de la misma manera. O sea, hay una élite pequeña que goza de todos los privilegios, con cuentas en el extranjero millonarias en dólares. No voy a repetir lo que ya se han dicho tantas veces por todos los medios. Y el resto de la población pasando hambre, ¿no? Hemos visto en Venezuela cómo camiones descargan perniles para la Pascua en una esquina, digamos. Es una cuestión indigna totalmente, los que hablan de dignidad. Cuba, ¿para qué decir? Pues, o sea, ahí están, es una isla, es un problema mayor, digamos, no tienen para dónde salir a su frontera del mar. Además que no los dejan, por eso salen en balsa. Pero lo que está ocurriendo en Nicaragua, etcétera, fíjese lo que está ocurriendo en Argentina, un país rico. Entonces, esto no es ninguna novedad. Y respecto a los 50 años, yo creo que yo no quiero hablar de esas cuestiones. Estoy chato con la cuestión de eso. Yo lo viví, ¿eh? Así que a mí no me van a venir a contar cuentos y la gente se imaginará lo que yo pienso. Lo he dicho 100 veces, ¿para qué lo voy a repetir una vez más? O sea, yo creo que sí, que en eso yo paso. Pero me quedaron dos cosas antes que dijo nuestro amigo Palacios, por ejemplo. Si las 94.000 personas que ha contratado el gobierno en un año no las contrata, pasamos al 10% de la cesantía. O sea, hay una buena manera de ocultarla, digamos, ¿eh? 94.000 personas, o sea, evidentemente en un año no tenía ese déficit el Estado, es más, tenía un sobrepoblación de gente, o sea, tenía gente de más. Por otro lado, respecto del IPC, uno tiene que tener cuidado, porque, por ejemplo, una de las cosas que tiró para abajo el IPC este año es que bajaron mucho los pasajes en avión. Está bien, no estoy diciendo que eso esté mal o que el INE lo esté haciendo mal, o sea, se bajó estándares internacionales y todos los países adheridos, que son casi todos, lo hacen de la misma manera para que poder hacer comparables los datos. ¿Ah? En general, las cosas que están consideradas para calcular el IPC es que el 80% de las personas encuestadas ocupan esas 300 cosas que son las que hay hoy día más o menos en, para el IPC. Pero evidentemente que los pasajes de aviones no es una cosa que yo consuma diariamente. Entonces, por eso también existe el que uno calcule el IPC de la canasta básica. Y ahí se encuentra con que la realidad es muy distinta. Es decir, el pan, la lechuga, los tallarines, la carne, el pollo que yo como todos los días. ¿Ah? Y ahí la cuestión cambia radicalmente. Así que no nos hagamos leso entre nosotros. O sea, el IPC uno tiene que desmenuzarlo para pa leerlo. Y también con que hemos ido aumentando mucho la informalidad. Además que hay una informalidad escondida, que no está medida, ¿ah?, con esto de la emigración. Cuando no conocemos las personas, no sabemos ni cómo se llaman, ni a dónde viven, ni a dónde viene. Y esas personas, claro, ni cuántos son. Esas personas están vendiendo Super 8 o alguna cosa en la esquina y no están consideradas en ese 30% que ya subió de 27, que era, ¿no es cierto?, informalidad. Entonces, estamos haciéndonos lesos, y lo que decía el diputado tiene toda la razón. O sea, las cosas a veces tienden a bajar porque yo no consumo, no compro, ¿eh? Y eso evidentemente es muy malo, ¿eh? La gracia es que las cosas bajen porque estamos desarrollándonos con trabajo. Si la única manera es que no podemos seguir hablando de impuestos, que si no vamos a llegar a un momento en que va a haber que pagar el 100% de impuestos. O sea, si cada vez se están subiendo los impuestos, aquí lo que hay que hacer es generar trabajo, harto trabajo, y con eso solucionamos muchos problemas. Correcto, gracias, don Miguel Alonso Romanini. Yo quiero seguir igual con este tema de lo que dijo el presidente, el reconocimiento férreo a la importancia de la memoria y los derechos humanos de cara a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, ya que el presidente va a seguir y otras organizaciones también van a estar todos hasta septiembre y más, por supuesto, en este año. Claudio Montalva, ¿qué nos dice usted como analista político de esto? Ya 50 años. Voy a tirar el tema, pero sí, me robo 30 segundos para comentar un par de cosas. Efectivo que el IPC bajó, o sea, digamos, tuvo una alza menor, marginal, ¿cierto? 0,1%. Lo complejo de que este IPC, lo que más subió dentro del cálculo fue alimentos, el ítem de alimentos. Por lo tanto, lo que dice Miguel Alonso es verdad. O sea, sí, que hagan los pasajes, fantástico, para los que puedan viajar, pero para los que tienen que comer, les subió. Entonces, es bastante complicado. Y todos comemos y no todos viajamos. Así es. Sí, pero hay el sistema del bolsillo electrónico que se hace cargo del sistema. Pero querido amigo, o sea, el gobierno, Raúl, el gobierno no, no, espere su turno para que podamos hablar gobierno, de demás. El gobierno no, no se ha desentendido la situación. Pero amigo Raúl, espere su turno. Se conoce y se han tomado medidas. Sea respetuoso, amigo, para que todos podamos hablar. Pero contribuyó a la conversación. No, déjame terminar. Para que tú puedas incorporar todos los temas que están sobre la mesa. Tengo un elemento en la mesa. Termine, don Claudio. Eso respecto al IPC. Mira, respecto al tema de la reactivación económica, ¿cómo un gobierno puede decir que tiene excedentes que no los va a gastar porque quiere disminuir, digamos, la inflación? Cuando un gobierno tiene un nivel de cesantía como el que teníamos el año pasado, un gobierno lo que no hace precisamente es dejar de gastar. Lo que hace es gasto público, porque finalmente lo que requería era generar mano de obra, generar empleo, licitar obras, porque finalmente lo que ocurre con obras públicas, y bien lo dice el diputado, no es que las empresas hayan quebrado, que quisieron quebrar, no se licitaron obras, y evidentemente si no se licitan obras, nadie se las va a adjudicar, y evidentemente va a quedar plata en el bolsillo. No obedece una política estratégica del gobierno de ahorrar, simplemente no se gastó, porque la gestión del Ministerio de Obras Públicas, entre otros, fue pésima. Obras Públicas fue, digamos, lo que más resaltó. Y respecto al tema de no generar circulante, como una medida de gobierno, me parece bien catastrófico también, Raúl. Porque si no quiero que haya tanto circulante, ¿cuál hubiese sido una medida? ¿Bajar los sueldos? ¿O no pagarle a la gente en plata y pagarle con una tarjeta a la JAP? Eso, la verdad, que no me parece que sea una razón razonable, digamos, para ayudar a la ciudadanía. Respecto al 50 años, Moisés, nunca va a dejar de ser un tema complejo los 50 años, ¿ah? Porque evidentemente cada uno puede opinar respecto a lo que le tocó vivir. No, bueno, los que estamos acá en el panel somos todos más chicos. El golpe de Estado nos tocó cuando siendo niños, ¿ah? Muy pequeños, casi guapos. Entonces no tenemos una mirada. Bueno, salvo Raúl y Miguel. Yo no estaba. Hay otros que estaban con los papás todavía. ¿Cuántos hay aquí que estaban en ese año? Pero evidentemente hay una mirada histórica muy Moisés. Yo tenía 30 años, Pablo. Hay una mirada histórica. Hay algunos tíos y jóvenes. Claro. Ya, Claudio Montalva. Hay temas que no se pueden, digamos, quitar. Me quedé con una frase esta semana, no me acuerdo si fue Chaguán o Macaya que la dijo. Si no hubiese existido un Allende, no hubiese existido un Pinochet. Tal vez. Pero acá hay que hacerse cargo de dos cosas. Una dictadura en ninguna parte del mundo es una solución razonable. Yo creo que siempre la posibilidad de conversar, de llegar a acuerdo, va a ser siempre la mejor alternativa. ¿Qué sucedió? Sucedió. Y lamentablemente uno de los que más puede criticar de la dictadura de Pinochet fueron el tema de los derechos humanos. la pérdida de vidas, el no saber todavía dónde hay gente que está desaparecida, y las familias las siguen buscando. Pero también, si uno contextualiza la historia, el momento que se vivía para el golpe de Estado en el 73 era un sistema político catastrófico, catastrófico, con problemas económicos terribles, ¿no? Basta recordar, quienes les gusta leer un poco de historia, sabrán de que en los primeros 6 meses del gobierno de Allende se gastó todo el ahorro que había generado durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Entonces, un gobierno que gobernaba por la línea externa del límite constitucional, evidentemente no era un buen gobierno. Yo insisto, yo siempre voy a condenar cualquier dictadura, cualquier golpe de Estado, pero que las situaciones, en ese contexto, en esa situación, había que haber estado ahí para haber sabido qué es lo que iba a pasar. Gracias, Claudio Montalva. Don Alejandro Martínez, su reflexión, su análisis con respecto a esto. A ver, nunca las dictaduras son buenas, sean de izquierda o de derecha. Siempre las dictaduras se van a violar los derechos humanos, porque es como de la esencia de las dictaduras. Voy a hablar de mi caso personal. Mi abuelo paterno llegaron arrancando de España de la dictadura de Franco. Entonces, yo siento que ninguna dictadura es buena. Yo soy de las personas que creo profundamente en los derechos humanos, pero los derechos humanos del mío y los derechos humanos del vecino. Entonces yo no puedo pretender decir que aquí se violaron los derechos humanos, pero cuando me hablan de China, de Corea, de qué sé yo, de Nicaragua, ahí no nos metamos. El domingo 4 de junio se cumplieron no sé cuántos años por lo de Tiananmen, 2000 muertos. Oye, y resulta que el otro día gente es que... ¿Hay alguien que defienda esa dictadura? Sí, claro, en izquierda hay mucha gente que la defiende. Pero aquí hay alguien de nosotros que defienda lo de China, lo de Cuba o lo de Venezuela. Pero Raúl, relájate un poco, Raúl. No, yo te pregunto porque es que como mira, estamos generalizando. Mira, pero mira. Yo soy de izquierda y la verdad que tengo una. Las defiende, tengo una opinión clara respecto al tema. Tú no eres comunista, pero el Partido Comunista las defiende. Bueno, pero discute con los comunistas, no discute con nosotros. Pero si estoy hablando en general, también me están pidiendo una reflexión general sobre un tema, Raúl. Yo no lo estoy personalizando, yo no estoy diciendo Raúl Palacios defiende las dictaduras, no lo he dicho. He dicho que hay gente que las defiende. De ahí le paso Estoy diciendo que hay gente que las defiende. Aquí hay gente en este país que el otro día se horrorizaba porque cuando hicieron la culpa en los presidentes de Sudamérica se habló del dictador Nicolás Maduro. Y yo te quiero decir, Raúl, y esto te lo voy a decir, que Maduro es un dictador, sí, porque las dictaduras tienen dos formas de llegar a ser dictadura. Una es a través de un golpe de Estado, como lo que pasó en Chile, ¿cierto? Con que llegaron los militares y tomaron el poder y se transformaron en dictadura. O las dictaduras se van haciendo durante el ejercicio del poder. Y si bien Maduro podemos coincidir en que llegó elegido por el pueblo durante el transcurso del tiempo, ¿cierto? Y durante su desarrollo, se ha ido transformando en una dictadura. Y le guste que no le guste, con Maduro, todos sus actos son de dictador. ¿Tú tienes oposición en Venezuela? No hay oposición en Venezuela. Los medios de comunicación que están en contra del gobierno en Venezuela se cierran. Sea el que sea, diarios, revistas, canales de televisión, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque las dictaduras concentran el poder, cierran los medios de comunicación, deja de existir oposición y al que se atreve a decir algo que al gobierno no le gusta, lo persiguen. Así funciona la dictadura, de izquierda o derecha, desgraciadamente. ¿Cuál es la posición del presidente Boric respecto a eso? No, el presidente Boric yo encuentro que tiene una buena posición, pero te vuelvo a decir, no es comunista, Raúl. Bueno. No, lo estoy generalizando. A mí me están diciendo. Termine la frase. A mí me están diciendo que siento que es lamentable, ¿cierto? Que en este país. Y se lo dijo en su cara. Se lo dijo en su cara. Está bien, Raúl. Y Maduro cuando dijo. Está bien. Dijo lo que dijo. Está bien. Bueno, pero valoremos algo. Pero, por favor, a ver, pero, chilino, algo. Pero, que este gobierno. Algo pero Raúl, genero, si, yo si yo valoro. Pero no lo has dicho. Pero yo valoro. Chilino, pero no lo has dicho. Pero te estoy diciendo. Dilo. Te estoy diciendo delante, Raúl, por ejemplo, que yo encuentro que es valorable, ¿cierto? Para esta región el tema de los trenes de acercamiento. Lo dije delante. Sí. Yo no tengo problema cuando un gobierno hace cosas buenas. Decir que hizo las cosas bien. Claro. Y cuando hace las cosas mal, decir que las cosas están mal hechas. Si esa es la gracia que tenemos los del centro, que nos podemos sentar a conversar contigo y nos podemos sentar a conversar contigo, y en lo que tú que tengas razón, yo te voy a decir, ¿sabes qué, Raúl? Tú tienes razón. Pero en lo que estás equivocado también te lo voy a decir. Y lo mismo voy a hacer con Felipe o con Miguel, que representan el otro lado del espectro político. Y la gracia que tenemos nosotros los de centro es que tenemos la capacidad de sentarnos con los dos y con los dos tratar de ver cómo llegamos a un acuerdo que nos beneficie a todos o a la mayoría. Esa es la gracia que tenemos, Raúl. Perfecto. Ahí están las declaraciones de don Alejandro Martínez, el presidente regional de Amarillos por Chile. Quiero ir con un tema que también creo que estuvo muy metido mucho tiempo con Raúl Palacios y también con este tema del paso internacional Pehuenche como consejero regional. Voy con don Felipe Donoso, que estuvo ayer, como dijo al principio, como diputado. Ninguna autoridad avisa si el paso Pehuenche está operativo o cerrado. El paso Pehuenche, señora, señor, tuvo un costo de 200 millones de dólares con su camino, sus puentes y sus obras de arte, entre otras cosas. Pero desde que llegó este gobierno, no existe información si está habilitado o no por el clima y la nieve que se junta en ese lugar o si hay máquinas trabajando con el fin de despejar la ruta. En todos los gobiernos había una comunicación. Inclusive cuando estuvo de gobernador acá, Felipe Donoso, a cada rato estaba cerrado, estaba abierto, qué sé yo, operativo o no. Pero hoy no se informa desde la delegación regional y tampoco de vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Inclusive, un parlamentario, tiene que ser muy, aseguró que había que cerrar este paso. Estoy hablando, señora, señor, de 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. No, no es Felipe Donoso. Porque no considero así que haya perdido todo lo que desde cuando lo conocí. Este paso, ¿Gastó plata en él? Déjeme terminar el parlamento, don Raúl Palacios. Este paso, para que fuera una realidad, se comenzó a hablar y discutir. ¿Usted sabe cuándo comenzó esto y quién empezaron a discutirlo, este paso Pehuenche, don Raúl Palacios? Nómbreme dos personas, nadie más. Emilio Calleja. ¿Y quién más? Verdejo, Lucio Verdejo. Correcto. Perfecto, eso nomás. Y puedo nombrarte por varios más. No, eso nomás. Y ahora, un honorable le llaman a este, mejor no lo digo, dice que se tiene que cerrar. Uno de dos. Este legislador, casi se me va la palabra, no tiene idea de lo que está hablando o ya anda buscando votos porque lo ha hecho tan mal este señor. Hay un dicho muy popular que reza: cada uno quiere llevar agua a su molino y dejar en seco al del vecino. Cabe destacar que por ese paso, cuando está operativo, pasan cientos de camiones con carga valiosa y vehículos menores. La pregunta entonces, señora, señor, para el diputado Felipe Donoso, que estuvo ahí codeándose con toda esta gente que no sé si hace o no hace o fueron para la pura foto, ¿este paso está, se va a cerrar? ¿O qué pasa, don Felipe? Cuéntenos a la gente que nos está escuchando y a la gente que nos está viendo. Mire, cuando hablaban recién de los 50 años y luego pasamos a este tema que lleva más de 80, me gustaría más conmemorar los 80 años de trabajo conjunto por un desafío regional que un proyecto con Argentina y con el espectro político. O sea, haber estado unido en la historia, más de 80 años de Maulino, de todos los sectores, de todas las clases, de todos los colores. Creo que esas son las cosas que uno busca conmemorar para unir un país en vez de conmemorar una fecha que es del manual. O sea, si yo tengo problemas internos, los países tienen dos opciones: o buscar lo que nos diferencia con la oposición o buscar lo que nos diferencia con el país de al lado. Este, si usted quiere unir a Chile, es un proyecto que puede unir a Chile, y en eso estamos trabajando. Y lo que pasó ayer en Pehuenche, usted entenderá que yo con la embajadora Bárbara Figueroa tenemos muy... Esos años, como decía Raúl Palacios, que muy bien dijo los nombres, entre otros que le puedo nombrar, que están acá. Entonces, yo trato de hacer los textos cuando vengo a hablar con ustedes, es para que la gente quede bien informada. Como ustedes me conocen, como siempre, desde años. Entonces, este paso no se iba a hacer. Gracias a estas personas y otras, ya este era como campo minado. ¿Se acuerda usted, don Felipe Donoso? Era un paso estratégico para los militares. Tu avance y retroceso, por eso tiene 80 años. Mire, no quiero dejar de olvidar, que no quiero no olvido, porque la familia es bien sensible en eso, don Juan Cebrao, mi mismo abuelo, digamos. Por eso, claro. Y tuvo un problema, claramente, durante el gobierno militar o dictadura, ahí le gustará más a cada uno, como quiera decirlo, y efectivamente se minó, y se destruyó lo que se había avanzado ya mucho tiempo. Hoy día, este paso tiene 200 millones de dólares de inversión, que implican caminos, refugios, complejos aduaneros. Eso solo por el lado chileno. El lado argentino también tiene un camino pavimentado, una muy buena ruta. Tiene algunas dificultades el complejo La Loica en cuanto a la visibilidad para los funcionarios, pero que no impide el tráfico de carga, y en eso estamos empeñados. Ya llevamos un tiempo, porque uno puede preocuparse de las cosas, como hacen algunos, y también puede ocuparse de las cosas. Nosotros nos hemos ocupado, y en eso hemos hablado bastante con Cancillería. Incluso tuve una reunión con el embajador Bielsa hace tiempo atrás, y fuimos logrando que esta reunión, que no se había hecho en noviembre, y que había quedado para el próximo noviembre, se hiciese antes de la temporada invernal, donde normalmente se cierran y como que se enfrían los ánimos. Y gracias a Dios tuvimos la acogida de la embajadora Bárbara Figueroa, que, bueno, todos sabrán que no somos amigos particularmente, pero la gracia de la política, la gracia de la política es que cuando la gente es buena política, tanto de izquierda o de derecha, tenemos puntos comunes, y los puntos comunes muchas veces están en los fines. Y como queremos que nuestra patria progrese, sabemos que el Pehuenche es una opción de progreso, y por eso podemos trabajar junto con la embajadora Bárbara Figueroa, quien encabezó las reuniones de trabajo ayer, junto al delegado presidencial, junto a la gobernadora regional, junto a la gobernadora regional. Además, ella volvió a Argentina, yo no pude hacerlo porque tenía que volver a Chile, y las condiciones climáticas no lo permitían. La embajadora, o sea, la gobernadora continúa, creo, hoy día regresada por los Libertadores, que puede que no lo haya hecho por dificultades climáticas. Está cerrado los Libertadores. Lo más probable es que no lo haya hecho todavía. Pero mañana le vamos a tener abierto el Huenche, porque puede aprovechar que bajaron los pasajes de avión. Claro. No, pero ando un equipo grande. Pero ¿qué es lo importante que están haciendo? En el fondo, uniendo voluntades. Lo que logramos es que la gobernadora comprometa los recursos que faltan en Chile. Pero con eso también queremos comprometer a las autoridades del gobierno de Mendoza para que comprometa los recursos que faltan en el complejo Las Loicas, para que esto sea una realidad. Porque ya tenemos la decisión política del presidente Fernández y del presidente Boric de habilitar más tráficos de carga por Pehuenche. Que eso es lo importante, eso es lo que logramos ayer. Quizás no es tan fácil anunciarlo para la embajadora, porque no es un hecho que haya cobrado realidad todavía, porque necesitamos que pase lo técnico, pero lo que estamos logrando es abrir más espacio para la carga. Abriendo más espacio para la carga, Pehuenche se transforma en una alternativa real a los Libertadores, habiendo tráfico de mercancía y de turismo importante. Vialidad se ve la obligación de trabajar, si tiene más máquinas que la mitad de los pasos de Chile. 20 máquinas es un número muy importante, pero con 6 funcionarios no se echan a andar 20 máquinas. Hay harta máquina, pero entonces ahí falta un compromiso más fuerte de Vialidad, que no tengo duda que lo va a tener si existe la decisión presidencial, y que además existe la necesidad para el desarrollo de ambos países. Creo que es un gran avance, espero que se concrete en lo próximo, y vamos a estar trabajando y colaborando para que eso suceda. Don Felipe, en breve, ¿se cierra o no se cierra este paso? Sí. ¿Definitivo? O sea, se lo doy firmado que se abre y se abre más. Ya, correcto. Don Raúl Palacio tiene un minuto porque vamos a ir a la pausa. Un minuto y medio, por favor. Ya, ok. Mira, yo creo que con Felipe tenemos una historia en esto del paso de Pehuenche, digamos, cuando él era gobernador y quizás antes, ¿ya? Yo creo que aquí faltan decisiones. El paso de Pehuenche tiene una subutilización, y hay que decirlo claro, es por responsabilidad de los chilenos, no es por responsabilidad de los argentinos. Nosotros somos los que le hemos puesto límite al paso de Pehuenche. ¿Pero quién es? Tránsito. El gobierno chileno. Ah, ya. El gobierno, este y otros. Correcto. Gobiernos. Mira, hace 6 años que no se reúne el Comité de Integración, Paso de Pehuenche. 6 años que no se reúne. Oye, el paso, el Comité de Integración de Las Leñas, que no existe, no existe paso por Las Leñas. Y ese comité se reúne todos los años. El Comité de Integración Paso Pichachén, por el Biobío, ¿ya? Que no existe. que no existe, no existe el paso Pichachén, pero existe un comité de integración, se reúne todos los años. Y el comité de integración Paso Pehuenche, donde sí existe el paso, hace 6 años que no se reúne, ¿ya? Y esto quiero señalarlo, le corresponde a Chile organizarlo. El último se organizó en Argentina, ¿ya? Sí. Nos corresponde a nosotros. Por eso yo digo que gran responsabilidad respecto al mal uso o a la subutilización del paso Pehuenche es por el tema chileno. ¿Quiénes son los que impiden el tránsito de camiones con carga hacia Argentina por el paso Pehuenche? No es el gobierno argentino, no, es el gobierno chileno. ¿Y por qué? Porque hay un tema político, Miguel, que hay un tema político, porque y en eso tendré que afirmarnos, Felipe, peleamos contra la región metropolitana y contra la región de Valparaíso. Ellos son nuestros contrincantes, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si se abre el paso Pehuenche, ¿no es cierto?, baja la importancia del paso a los Libertadores, ¿ya? Y en este momento si se da una cosa curiosísima, si tú tienes un camión con carga que va a Argentina, no puede pasar por el paso Pehuenche, tiene que ir a los Libertadores o al paso Pinochao, pero no puede pasar por el paso Pehuenche, por un problema de los chilenos. El gobierno chileno impide, porque no tenemos ni siquiera aduana, ¿ya? Si tenemos un paso habilitado y no hay aduana, no hay un servicio de aduana, digamos que, pero si tú quieres hacer un trámite para llevar carga a Argentina, tienes que hacer el trámite en Concepción. Claro, así no es. No lo puedes hacer en Talca, porque no hay aduana en Talca. Lo tuvimos y lo perdimos. Claro, en eso también, exacto. Felipe tiene razón. Si yo tengo que ir a Concepción, ¿ya?, a hacer, sí, el trámite. Entonces, ¿para qué? Claro. ¿Pasar por el Pehuenche? ¿Pasar por Pinochao? No tiene sentido. Entonces yo te digo, por eso te pedí un minuto y medio, sí, porque a mí me parece que las cosas hay que decirlas como son. Ya el paso Pehuenche está subutilizado por responsabilidad de los chilenos, de este gobierno y del anterior, y del anterior, y del anterior. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos ganan el gallito. Santiago y Valparaíso son mucho más importantes que la región del Maule, ¿ya? Y hemos estado perdiendo. Y además, hay un tema que yo lo he señalado con mucha fuerza, y lo he hecho en Argentina, y también lo voy a hacer aquí. Hay una gran oposición en Mendoza. Los transportistas de Mendoza no quieren pasar por el paso Pehuenche, ¿ya? Los transportistas, no el gobierno argentino, sino lo puedo decir con nombre y apellido. Una de las empresas de transporte más grande de Argentina, que es Transporte Mesina, ¿ya? Ellos se han opuesto sistemáticamente, incluso con mentira. Una vez al gerente de Mesina, que dijo que había pasado por el paso Pehuenche y el paso Pehuenche no cumplía las condiciones para el tránsito de carga, descubrimos que el caballero nunca había pasado por el paso Pehuenche, que ni siquiera lo conocía. Ok, son un minuto para las 19 horas y vamos a hacer un alto, siempre ya pensando en lo que viene el 18 de junio, el Día del Padre. Vamos a hacer un alto con nuestros auspiciadores que hacen posible este programa Impacto Regional y también con los interesantes consejos de la Radio Lautaro 970 AM de hoy, viernes 9 de junio del 2023. Ya regresaremos junto ahí en el Control Master, don Alejandro Cornejo. Regional al servicio de la comunidad. Todos los viernes en hora prime a contar de las 18 horas. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Cafetería Di Emilio. El placer de un buen café. Ubicado en 2 Oriente, esquina 2 Sur, interior, edificio Espacio Talca. Una buena noticia. Hacía falta en esta ciudad un café cultural, patrimonial y otras actividades similares. Tenemos una carta de especialidad en café italiano, además de una exquisita pastelería artesanal, sándwich de autor, jugos naturales, ensaladas y un ambiente privilegiado. Señalaron los dueños de la cafetería Miguel Ángel Fuentes y Daniel Millán. Cafetería Di Emilio, el placer de un buen café. Ubicado en 2 Oriente, esquina 2 Sur, interior, edificio Espacio Talca. Cafetería Di Emilio.

¿Ustedes creen que realmente pueda cambiar la Constitución, salvo matizarla con algunas palabras nuevas? De seguro quedará igual y al igual de año será rechazada y seguiremos con la misma Constitución. Solo me resta decir qué manera de gastar y perder el dinero de millones de pesos por, si no sabía usted, señora, ¿sabe usted cuánto gastaron la vez anterior en esta... en esto donde realmente no dejaron cantar el himno nacional a los niños y entre muchas otras cosas más que pasaron? ¿Alguna reflexión al respecto, diputado Felipe Donoso? Bueno, yo tengo un poco más de fe que usted, pero ya que usted recordó la que me ha llamado hoy día la atención una noticia, ¿ah?, que aparece el vicepresidente de la convención alegando que ellos no tenían cafetería. O sea, es no entender nada. ¿Quién dijo eso? Baza. Baza salió alegando que ellos no tenían ni siquiera una cafetera. Por Dios, uno, estaban en pandemia, y dos, no es lo trascendente de la convención, si nunca entendieron lo que estaban entonces. De la primera convención. De la primera convención. Jorge Baza sale alegando que cuando ellos se instalaron... Decían que no tenían nada. No tenían nada. Pero lo primero que hicieron fue pedir aumento de asignaciones, asesores. No sé, yo creo que no entendieron efectivamente la función. Hoy día uno ve la instalación de una convención más austera. Son menos personas, se ve, al menos por lo menos lo que se presenta, bastante más seria la instalación. Al menos cantaron el himno y no hicieron callar a nadie, y cada uno prometió a su manera, claro, pero en el fondo aquí hay una responsabilidad efectivamente que está más centrada en la derecha, principalmente en el Partido Republicano, y yo espero que esta vez estos 50 consejeros constitucionales hagan o entiendan cuál es su verdadera labor. Uno no puede escribir una constitución como un programa de gobierno porque no duran 4 años. Las constituciones son para 50 años y si se hace de buena manera, si se entiende que estamos construyendo un texto constitucional para que todos los gobiernos puedan gobernar, para que quien no pueda gobernar sean las dictaduras, ¿no? Vale decir los movimientos totalitarios, aquellos que van haciendo desaparecer la democracia. Esos son las constituciones, son ideas comunes de una patria democrática que tiene que regir, ojalá, para siempre. Se habla de 50 años, uno espera que al menos los hijos y nietos, pero a mí me gustaría que las constituciones no se vayan... ¿Cómo se llama Estados Unidos, si tú, que te llama 200 años? Me gusta más el estilo de Estados Unidos. ¿Es que es legal? En que se van cambiando partes de la Constitución. Y no toda la Constitución. A mí me gusta más ese constitucionalismo más estable. Y ojalá, si se hace bien el trabajo, podamos en diciembre estar, ojalá todos, por la opción de aprobar la nueva Constitución y no discutiendo si se aprueba o no, porque se inspiraron mucho los de un sector o los de acá y terminamos, en definitiva, fracasando nuevamente. Creo que este tema tiene que cerrarse para Chile. Es parte de las cosas que tenemos que solucionar, porque no podemos tener una constitución que rige, pero que no ruge. ¿Ah? Que eso es lo peor. O sea, hoy día la constitución del 80, que a mí, en su gran parte del texto, me gusta, la verdad que no rige. O sea, no tiene aplicación real. Existen leyes constantemente, leyes aprobadas que se han aplicado, que han tenido consecuencias en Chile, que son inconstitucionales. Y eso es un problema. Si la constitución es ampliamente valorada, las leyes no pueden ser inconstitucionales porque ampliamente son rechazadas. Hoy día estamos en una posición contraria y tenemos que validar lo que piensa Chile para que nadie se atreva a decir, sabe que me da lo mismo violar la constitución, como, bueno, el pasaje de la historia de Chile en que decía que él... No lo voy a citar porque... Dígalo, Román, dígalo. No, hay un presidente Portales. Que decía que Diego la constitución Portales era una dama. Había que violarla. Ah, pero por eso, es que es poco atingente a la época. que merecía... Hace poquito fue el Día del Comercio. Claro, que estaba dispuesto a romperla cada vez que fuera necesaria. Entonces no es lo que debe ser una constitución. La constitución debe regir y rugir. Por todos respetadas, porque si no, la verdad que un texto... que no tiene valor. Un saludo, como lo dijo el diputado Felipe Bonoso, a toda la gente del gremio del comercio, el 6 de junio. Claudio Montalva, ya voy con Raúl Palacios. Bueno, yo creo que a Portal lo habrían funado por esas frases, pero claro. Brutalmente, ¿eh? Claro, es que era otro contexto. Eran otros tiempos. Moisés, yo la verdad llegué muy contento con la imagen, con la foto de la Constitución, digamos, la Constitución del Consejo. Que el Presidente de la República hubiese podido estar presente en una ceremonia de esta magnitud, me parece que es digno, que es decente. Ah, lamentablemente la vez pasada no ocurrió así. No pudo estar presente la República presente, y en otra instancia tampoco fue convocado. Entonces yo creo que... No invitaron a ningún... A expresidente tampoco lo invitaron. Por eso, creo que... Fueron invitados. Bastante poco digno, claro, bastante poco decente, bastante poco oportuno, digamos, haber realizado ese sitio a acción. Pero la verdad, Moisés, que yo creo que es esperanzador. Hoy día tenemos un consejo que efectivamente va a trabajar pensando en una propuesta constitucional, no solo que sea muy buena para Chile, sino que también sea capaz de conciliar a los distintos grupos humanos del país para que al final, cuando haya que votar en diciembre, la gran mayoría de las personas puedan concurrir con su voto favorablemente. Yo creo que el trabajo va a ser... O sea, me devuelvo un poco. El trabajo del grupo de expertos yo creo que ha sido bastante razonable también, ¿eh? Salvo un par de cositas, que yo tengo ahí un tema con el tema de la libre elección en temas de salud... El tema del Estado de Derecho me parece que queda bastante bien redactado. A lo mejor hay que afinar un poquito más el texto, pero creo que está bastante prudente, bastante razonable el documento que entregaron el comité de expertos. Así que espero que estos 3 meses de trabajo que van a tener lo hagan bien, que Republicanos, digamos, dé una clara muestra de que están a la altura, que no solamente sacaron una gran votación y que son muy representativos en este proceso, sino que también están a la altura de poder conversar, dialogar y llegar a los mejores acuerdos para tener este nuevo texto constitucional y ojalá, como te digo, sea aprobado mayoritariamente. Muchas gracias, Claudio Montalva. Voy con don Raúl Palacio, de la Federación Regionalista Verde Social. Mira, yo siempre he pecado de optimista, ¿ya? Y siempre lo he reivindicado. A mí me parece que las señales que hasta ahora se han dado son muy positivas. Me parece que el proceso está enredado de una manera que puede llegar a buen puerto, sin que esto signifique que no hay que estar atento a digamos, algunas situaciones que se puedan complejizar, fundamentalmente por el hecho de que está republicano, digamos, con una buena mayoría. Yo señalé que, y aquí se conversaba sobre la consejera Hut, ya en algún minuto ella va a tener un rol bien importante. Ese voto produce o no produce los 2/3, ya, que es un tema que en algún minuto pueda pesarle mucho al Consejo Constitucional. Pero bueno, siempre y cuando no se pongan temas que dividen mucho al país, yo creo que tiene un buen aspecto esta Constitución. No es lo que muchos de nosotros esperaba, pero de todas maneras yo creo que va a ser un avance, no va a ser un maquillaje de la Constitución del 80. Yo creo que ya el hecho de que se incorpore la idea del Estado Social y Democrático de Derecho ya es un avance importante, ¿ya? Respecto de la actual Constitución. Y yo creo que si eso es así y se sigue... ¿Qué significa eso, Raúl? Es un estado de bienestar. Ese en el fondo. Como el que fracasó en Europa, que lo están cambiando. Si tenemos opiniones distintas. Yo creo que en el Europa no ha fracasado, digamos. Es que lo están cambiando, están volviendo atrás. Lo están acentuando, fíjate. Lo están acentuando. Raro, ellos dijeron lo contrario. Los suecos, qué sé yo, los daneses, lo están acentuando. No confundamos con los sistemas previsionales, que es distinto. ¿Ya? ¿Qué significa estado de bienestar? O sea, más. Significa que el Estado tiene un rol más activo, ¿ya? No es un Estado subsidiario, sino que el rol es, a pesar de que la Constitución del 80 nunca habló, digamos, de un Estado subsidiario, pero el hecho de que la actual propuesta hable de un Estado social es un avance en términos de que le da al Estado mayores, digamos, atribuciones para intervenir en todo aspecto de la vida de la sociedad, no solamente en el tema económico, que no deja de ser importante, ya por lo que conversábamos recién, digamos, esto de que qué pasa cuando las empresas privadas empiezan a quebrar, ya, y el Estado no tiene, en este minuto el Estado no tiene facultades para resolver ese problema en la práctica, digamos, ya, porque el Estado no puede intervenir en el proceso económico donde ya están instalados los privados, ya. Entonces, bueno, el Estado social eso lo resuelve. Correcto, gracias Raúl Palacios. Don Miguel Alonso, usted tiene harta ganas de hablar. Ahí tiene el micrófono, sí. Ya lo están viendo en la cámara de allá y también la gente que está escuchando. Bueno, yo espero. Más cerquita. Yo espero que aprobemos la Constitución en diciembre. Creo que no es fácil el camino que tenemos. De hecho, hoy día hay un 46% de gente que declara que la va a rechazar, a pesar de que todavía no hay ningún artículo, digamos. ¿Eh? Porque lo entregado por los expertos es un desde. Es decir, eso va a sufrir modificaciones. O sea, los que están diciendo, oye, quedémonos con eso, están siendo ingenuos o están pretendiendo generar un problema, porque no va a quedar eso. Eso se los garantizo, porque eso es un desde. ¿No es cierto? Entonces, y uno de los problemas es el que acaba de explicar Raúl, digamos. ¿Eh? Hay que definir muy bien eso que él estaba tratando de explicar, pero así como él lo explica, yo no votaría que sí, por ejemplo, así como él lo explica. Porque sabemos lo que significa cuando el Estado tiene las atribuciones para meterse en cualquier parte. Ah, y eso se presta para cuestiones políticas, de cualquiera que esté en el gobierno. ¿Eh? Yo quiero fregar a este, entonces voy a generar una empresa. No importa que perdamos plata, pero... ¿Me entiendes? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, pero podría ser que exista una situación donde se pueda manejar las dos alternativas. La subsidiariedad que exista también. Y hay varias cosas que no están bien claras respecto a la libertad de elegir, lo que decías tú. ¿No es cierto? Y varias otras que hay que definirlas y decirlas categóricamente. Y yo espero que sea una cosa de muy pocas páginas. No sé, esto que sea un marco y no que nos llenemos y tengamos un tremendo libraco. Sí, aquí hablábamos en algún minuto de los Estados Unidos, es de siempre, ¿no es cierto? Y Jefferson con dos más se juntaron un día y dijeron, hagamos esta cosa, le hicieron en un rato cinco hojas y se acabó la historia y nunca se les ha ocurrido cambiarla. ¿Ah? La han modificado, la han agregado cosas y todo eso. Eso sí, porque los tiempos van cambiando. 27 enmiendas. Bueno, ¿cuántas? 27. Ya, nada, pues nada, en 200 años. Nosotros en 30 le hemos hecho más de 200. ¿Eh? De hecho, la ha firmado otro presidente, el presidente Lago. O sea, no tiene nada que ver con la del 80, es lo que tenemos hoy día. ¿Eh? En cambio, los gringos han sido harto más prácticos. Pensemos en los alemanes, ¿no es cierto? Los americanos le impusieron una cuestión que no es una constitución, pero son unas normas. Y no la han cambiado. Los japoneses le dieron dos bombas atómicas y le dijeron, usted se rige así. Y los gallos, bueno, en ese minuto dijeron que sí. Pero hasta hoy día siguen diciendo que sí, po. Y hoy día los japoneses no tienen nada que ver con los americanos en respecto a lo que ocurrió en aquella oportunidad. Es decir, lo que quiero decir es que han sido harto más prácticos de lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros nos estamos generando un problema gratuito, ¿no es cierto? Y falso. Que a la gente no le interesa. Porque ese 46%... No es que haya leído lo que proponen los expertos y decían que no. Simplemente están hasta más arriba de la tusa con este tema, porque no es el tema primordial de los chilenos. No solo eso, también el 46% tú tienes un porcentaje de gente que siente que sea cual sea la propuesta de constitución nueva, va a rechazar porque quería que fuera la primera, porque esa era la que lo representaba. Y otros que quieren que siga la que está. Y otros que quieren que siga la que está porque claro. Esta es la que les gusta. Entonces, no, si en el 46 hay de todo. Lo que te quiero decir es que eso es muy malo. Problema, yo espero que se apruebe problema, con un 65 a 70%. Perdón, ya le voy a dar la palabra a don. Termina usted, don Miguel. Yo espero que se apruebe entre 65 y 70%. Pretender más yo creo que es ingenuo. Siempre va a haber gente. Y espero que el 70% que la apruebe ¿no es cierto?, sea lo suficientemente enérgico, que nosotros seamos suficientemente enérgicos, ¿no es cierto?, para decirle a lo del 30%, no, pues, señor, esto es democracia y esta es la cosa que aprobamos. Y no empecemos de a poquitito, ¿no es cierto?, porque hay algunos que son campeones para pa pedirte 6 para que tú deis 2. Entonces al otro año te vuelve a pedir 6 y volví a dar 2. Entonces a los 3 años está ahí los 6. ¿Ah? Entonces cortemos la cuestión y aquí se acabó la excusa, es en democracia y se ganó ampliamente. Eso es lo que yo pretendo. Hoy dicen no al rechazo porque ya eso ya fue. Ahora dicen hay que votar en contra. Alejandro Martínez, bueno, tiene la palabra el presidente regional de Amarillos por Chile. Mira, yo espero, y lo que he visto del trabajo que hizo la comisión de expertos, es que se ha vuelto a la sensatez y al sentido común y que se trabajó en base a eso en el proyecto de que presentó ahora la comisión de expertos. Espero que, como tú dices, que la derecha ganó ampliamente, la derecha haga uso de la sensatez y del bien común para no tratar de cometer el mismo error que cometió la convención anterior, que fue, como dicen los cabros chicos, la pelota mía me la llevo para la casa. Así es. Sino que entienda que una constitución es un texto que nos tiene que regir a todos, que es el texto madre, que como decía Felipe también, la constitución no es buena, entonces no me interesa si la violo, que no lleguemos a eso. Hablábamos del modelo de Estados Unidos, constitución de 1787, 27 enmiendas en más de 200 años, lo que algo nos habla de por qué Estados Unidos, bueno, también es un país que tiene principalmente dos partidos políticos, uno de centro-derecha, uno de centro-izquierda, y gobierne el que gobierne, cuando llega al poder no trata de destruir todo lo que hizo el otro, sino que en base a lo que está, en base a lo que se construyó, yo sigo mejorando o sigo haciendo lo que yo quiero. En cambio nosotros, bueno, y ni hablar de los países bananeros, por llamarlo de alguna manera, cuando llega al gobierno el que era posición mía, destruye todo y parte de nuevo. Aquí ojalá que no sea así, que demostremos que en base al sentido común y orientados al bien común, vamos a poder hacer una constitución que sea una constitución que nos acoja a todos, con nuestras legítimas diferencias, con nuestras legítimas formas de mirar la vida, porque yo creo que al final lo que estamos en política, Miguel, todos queremos lo mejor para Chile, lo mejor para nuestra región, lo mejor para nuestra familia, y que eso se vea reflejado en definitiva en un texto que sirva para esa convivencia. Sí, y no le tengamos miedo a que de repente van a haber cosas que hay que votar en la convención, ¿me entiendes? ¿Ah? En muchas cosas nos vamos a poder poner de acuerdo, creo yo, seguramente en la mayoría, pero van a haber algunas cosas donde va a haber que votar. O sea, y no le puedes pedir tú a los que ganaron o a los que son mayoría o a los que creen de una manera en cierto punto que tienen que ceder obligatoriamente a una minoría. Pues entonces no tiene sentido hacer elecciones. Pues. Correcto. Sí, la gracia de la democracia en definitiva, que es el gobierno de las mayorías, pero que respeta los derechos de la minoría. Exactamente. Claro. Oiga, quiero presentar me había dicho en la semana que tenía una reunión a nivel nacional y regional, don Aquiles Carrasco, él es el vocero no más AFP de la región del Maule. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, don Aquiles. Bienvenido y gracias. Muchas gracias por la espera, Moisés. En efecto, estaba en un asunto grado impostergable que me surgió entre medio de la semana antes de confirmar, pero estamos acá ya por fin. Oiga, estamos hablando de, no sé si usted quiere decir algo, que arrancó la Asamblea Constituyente. Sí, lo estuve revisando el anteproyecto durante estos días. Hubo algunas modificaciones, de hecho, por lo que me fijé en torno a lo que fue la discusión durante los últimos meses, y en términos generales a mí me parece que el anteproyecto es prácticamente la constitución actual con más palabras, yo diría. No sé, y la verdad, derechamente no creo que solucione los problemas que la gente identificó como necesarios de solucionar cuando se pidió un proceso constitucional. Y me preocupa, de hecho, que en este momento el sector que está llevando la discusión en la convención, en el consejo, disculpen, haya mencionado que su prioridad va a ser la pelea contra el comunismo internacional y contra la ONU. Yo creo que ahí hay un problema de prioridades que tenemos que tener claro para ver si es que vamos a avanzar realmente con esta nueva propuesta de constitución. Y en base a eso, al menos el punto de vista que yo represento en este caso, que es la lucha por un sistema previsional que, como corresponda, digamos, creo que no estamos en condiciones de aprobar ni siquiera el anteproyecto, y con más preocupación todavía de lo que vaya a salir después como propuesta definitiva. Don Felipe Donoso, diputado, ya regreso con ustedes, don Aquiles. Se volvió a cerrar el tema de los retiros. Oiga, esta cuestión de bla, bla, bla, parlamentario, gobierno, la derecha, izquierda, el centro, y todos esos que quieren salir a hablar por hablar. Y al menor, bueno, al menos por un año, la diputada Pamela Giles no seguirá con la misma cantinela. Una honorable que en lugar de haber estado discutiendo por el sexto retiro, debería haber estado presente cuando se requirió para aprobar la reforma tributaria, lo que habría permitido que la PGU hubiese a 250 mil pesos. Ahí queda demostrado que los honorables no están preocupados del pueblo, dice la gente, don Felipe Donoso. Estas no son palabras, son palabras que tomé por las calles de Talca y otras por aquí en la región del Maule. Y usted se quiere hacer cargo de este tema, y que la gente lo está escuchando desde ahora ya. ¿De cuál de todo? voy a tocar someramente lo que se dijo recién. Se trata siempre de poner en contraposición el Estado Social de Derecho con la subsidio. El día de miércoles, lo hizo bastante, de manera bastante lata y extensa, encomendado por el presidente de la República, el ministro de Hacienda, pero también acompañado de la ministra del Interior. O sea, era una posición de gobierno clara, con los votos de gobierno efectivamente se rechaza el 10%, y lo que se argumentaba en contra años anteriores, hoy día era lo que correspondía. Bueno, espero que podamos ir trabajando en conjunto para ir solucionando distintos temas. Cuando usted habla de la PGU, un tema que a mí me conmueve, porque la verdad que es la forma más directa y rápida, de solucionar los problemas de las pensiones de quienes menos tienen. Hoy día las pensiones más bajas se han duplicado, ese es el monto exacto, se han duplicado en base a la PGU que aprobó el término del gobierno del presidente Piñera. ¿Eso podemos profundizarlo aún más? Sí. Y si usted me pregunta, ¿hay que hacer una mayor recaudación fiscal para eso? Sí, siempre se lo dijimos al gobierno, pero lamentablemente cuando uno va haciendo las cosas así como yo te doy esto, pero si tú me apruebas todo este otro paquete, no funciona. Esto de estar siempre como extorsionado, como lo hizo el discurso presidencial, si el discurso presidencial era una derecha extorsión a los parlamentarios, que este discurso va a existir si es que ustedes aprueban la reforma. El problema es que las matemáticas no nos dan. Sabemos que aunque se apruebe la reforma, no va a estar todo ese discurso cumplido porque no da matemáticamente para que lo cumpla. Ya se está hablando de cuánto la cifra ahora, ya iban en un 3,8 antes o 3,6 y ahora un poquito más de un 2%. ¿Cuánto? ¿De qué? Para hacer la reforma tributaria. O sea, la reforma tributaria en rigor busca recaudar, porque no, el máximo 3,5%. La reforma que fue rechazada para que este grupo de proyectos funcione, debemos llegar a un 11% del PIB. O sea, son tres, casi cuatro reformas, depende, hay cálculos que pueden variar porque depende. Mire, son brutales, o sea, el por qué puede depender, si es que le pagamos a los profesores que fallecieron o no, claro. Le pagamos a los profesores que fallecieron, la deuda. Esos son el por qué hay diferencias importantes en el cálculo. Entonces, hay harto que... Actualización de moneda. Y dicho sea de paso, el presidente prometió contemplar a los profesores que habían fallecido. Ok, don Felipe Donoso, diputado. Don Aquiles Carrasco, por favor, lo mismo que estábamos hablando de la del retiro que ya no va hasta el próximo año. Y de las palabras que dijo el diputado, ¿está de acuerdo? La verdad es que nosotros hemos tenido una postura bien crítica respecto a la política de los retiros. En su momento no nos pareció que se pagaran los costos de la crisis, de la pandemia en ese momento, con los dineros de la y los trabajadores. Sin embargo, finalmente se optó por esto, entendiendo que el sistema de seguridad social que tenemos en nuestro país estaba quebrado y por lo tanto era una forma de hacer frente, ya que no había voluntad política para recordar de otra manera. Con los sucesivos retiros fuimos perdiendo cada vez más apoyo, en definitiva. La verdad es que últimamente no estamos a favor de la política de los retiros, justamente por los costos económicos que tiene, y también porque nosotros preferimos que esos recursos estén destinados a un sistema de reparto, como hemos comentado. La verdad es que se espera que si se destinaran esos recursos a la implementación de un sistema de seguridad social real, como tienen los países a los que nos gusta compararnos, como Alemania, como se mencionaba, podríamos estar echando a andar un sistema de seguridad social que incluso implique un ahorro para el Estado, que en este momento está gastando una millonada gigantesca en pagar el Pilar Solidario, ahora PGU, porque el Estado, porque la AFP no están siendo capaces de entregar pensiones. Frente a eso, como mencionaba, no estamos muy a favor de los retiros, pensando en que lo ideal fuera que los dineros estuvieran destinados al pago de seguridad social. Sin embargo, ahora, durante la última semana, se ha conversado como organización que ante la posibilidad de que finalmente la reforma de pensiones no prospere, simplemente, eventualmente habría que conversar si es que estamos en condiciones de que se recuperen esos dineros en su totalidad. La verdad es que en otros casos de reversión del sistema de capitalización, que es decir, cuando la gente se da cuenta inevitablemente que las AFP no funcionan, se ha conversado sobre la devolución de esos montos, particularmente cuando, en cuanto no alcanzan realmente para pagar pensiones. Actualmente estamos viendo acá que prácticamente el 80% de las personas que están cotizando tienen menos de 30 millones de pesos en su fondo de pensiones, que no alcanza para una pensión de ni siquiera 150 mil pesos. Por lo tanto, se está evaluando si es que se cambia el foco de esto, no en los retiros del 10%, sino en cerrar por fuera nomás el sistema de capitalización y avanzar un sistema nuevo. Y quizá ahí sí vamos a estar proponiendo el retiro completo de los fondos en su momento, al menos cuando sea la hora de jubilarse para la gente. Gracias a la información de este momento. Le cuento de inmediato lo que estábamos conversando con el diputado Felipe Bonoso, con Miguel Alonso Romanini, Raúl Palacio, Alejandro Martini y Claudio Montalva. En estos momentos me llega la información que el Colegio de Profesores de la Región Metropolitana están llamando a todo el país y anuncian paro para el próximo miércoles 14 de junio. Deuda histórica es una de las demandas. Claudio Montalva, ¿qué le parece esta información? Bueno, los profesores evidentemente tienen sus dudas respecto a lo que quedó planteado en el mensaje presidencial. Deuda histórica, que se pague. ¿Cuándo se va a pagar? ¿Cómo se va a pagar? La verdad que ni siquiera el gobierno, el presidente lo tiene claro, menos el ministro de Hacienda. Moisés, permíteme discrepar con un tema que dijo Aquiles al principio de su intervención. Él decía que la gente rechazó lo que la gente quería. Yo quisiera decir que simplemente en el primer proceso constitucional la gente lo que votó es que quería una nueva constitución. No la constitución o la propuesta constitucional que salió después de ese proceso. Porque si hubiese sido lo que la gente quería, lo habrían votado a favor. La gente quería una nueva constitución, votó favorablemente a ese proceso. O quería que se quedara la que estaba. Pero cuando ustedes, o cuando un grupo de personas armó una constitución o una propuesta constitucional tan mala, la gente dijo que no, porque eso no era lo que querían. Querían una nueva constitución, pero no un espectro que nadie entendía. ¿Y van a dejar la misma que está ahora, entonces? Aquiles. No hay una nueva constitución. La gente tiene derecho a decidir, para Aquiles, no es un tema ideológico. Uno puede decir, la constitución es la que a mí me gusta, la pinta mía. Sino la constitución hay que hacerse cargo de los problemas sociales que la gente está reclamando y la nueva constitución que se está proponiendo hoy día y la que va a salir después, sin duda, no lo va a hacer. Pero mira, hay que hacerse cargo de los temas relevantes. Da uno, los tres. Claudio, termine su... Hay que hacerse cargo de los temas relevantes. Mira, la semana antepasada teníamos una discusión por los medios respecto a que el tema del clítoris, el clítoris era un tema de salud pública, de emergencia de salud pública. A mí me parece relevante que se discutan estos temas, que se aborden. Pero créame, Moisés, que hace dos meses atrás deberíamos estar preocupados de ampliar la cobertura respecto a camas críticas, respecto a respiradores, respecto a funcionarios. A mí me gustaría saber, diputado, no sé si se puede pedir vía cámara, pero de los 94.000 funcionarios nuevos que entraron a trabajar al gobierno, ¿cuántos fueron a salud para poder enfrentar la crisis? Entonces yo creo que el enfoque está malo ahí. A mí me gustaría saber dónde está la batería de reformas que se había propuesto para solucionar, por ejemplo, los problemas en salud. Voy a dejar un poquito para orientar este tema de la de colapsados, saturados, crisis en los centros asistenciales. Como dijo una ex autoridad de salud, nos vamos a ir todos al cementerio. Este tema lo hemos hablado ya hace varios meses, inclusive con directoras de salud pública de la Universidad de Talca, que se venía algo grave para esto del virus, de todos los virus, sincicial, rotavirus, bronconeumonía, neumonía y todo lo demás. Lo dijimos aquí una y otra vez con invitados acá a este programa, este humilde programa, señora, señor, inclusive con la doctora Margarita Aliaga. Fue como un mes que empezamos a decir como muy fuerte de lo que se venía, pero nadie escucha, sobre todo los que tienen que escuchar este programa. Cuatro lactantes, Claudio Montalva, yo voy con usted, don Felipe Donoso, fallecido, y esto dicen, me dicen recién una persona de Santiago, que esto a lo mejor no son cuatro. O sea, no son cuatro los muertos. Oye, perdone que le diga así. Es posible que sean más personas fallecidas, porque son unos niños. Son guaguas casi. Entonces se están ocultando esta situación. Oye, si salió el tema de este primer caso de la muerte de San Antonio. Y ahora el ministerio habla que hay cuatro. Y que sí hay tantos gente que está contagiada con estos virus. O sea, y si no se muere este niño, esta guagua, ¿quién tiene idea de toda esta situación? Entonces los hospitales colapsados, y por más que la autoridad diga que se está implementando medidas, no parece. ¿Por qué no parece? Porque lo vuelvo a repetir, porque este programa lo hemos dicho muchísimas veces con gente, con autoridades. Tampoco a nadie se le ha ocurrido montar un hospital de campaña. Claro que dice, esto puede ser como mucho más, como esto es muy delicado, no es llegar y montar hospital de campaña. Entonces yo le quiero preguntar directamente a Claudio Montalva, parece que el cargo le ha quedado grande a la ministra, ¿o estoy exagerando, Claudio Montalva? Mira, no sé si la ministra propiamente tal, creo que la ministra esta semana se mandó una desubicada con unas declaraciones que hizo, que fueron bastante graves. Pero no me quiero quedar solamente en la declaración, porque creo que tenemos que salir un poco de esta dinámica de los de oposición contra los de gobierno, que el subsecretario es malo, que se carga esto. Yo creo que hay que irse al fondo. Yo creo que la ministra es una gran académica, tengo la mejor impresión de ella. Ayer la ex subsecretaria Paula Asa hablaba respecto al trabajo que han estado realizando en conjunto respecto a este tema. Una cosa es que puedan hablar, otra cosa es que lo tomen en cuenta. Pero creo que el problema central de este tema está en la toma de decisiones, en la oportunidad de la toma de decisiones. Porque esta crisis, sabíamos que se iba a venir este año, porque se viene todos los años, por lo tanto no es nada nuevo. El tema es cómo se enfrenta. Y acá la mala decisión primero es que cuando se calculaba que el peak de esta enfermedad va a ser en dos semanas más, no se tomaron las precauciones que había que tomar, y hoy día no hay camas. Ayer veíamos el reporte del Hospital Regional de Talca y para infancia, no hay camas para abordar el tema. Entonces no se tomaron las medidas respectivas. Y hoy día una de las dirigentes de los funcionarios de salud lo que pide es que la ministra puede tomar decisiones. Y dice claramente que puede hacer cambios sin estar preocupada, o sea, que va a reemplazar, tiene que ser RD, convergencia social, comunes, que puedan llamar a los mejores. Y yo creo que en eso alguien puede decir que oportunismo político, lo que hizo el expresidente Piñera, pero creo que poner a disposición los equipos que manejaron una pandemia como el COVID, a disposición de trabajar en esta crisis, me parece bastante honorable, me parece bastante decente. Yo espero que se considere. Yo creo que acá en la región del Maule hay muchas autoridades que fueron directores, subdirectores, CEREMI, que perfectamente podrían estar aportando hoy día con la experiencia respecto a cómo se enfrenta una crisis. Lo decías, ¿por qué un hospital de campaña no? Por supuesto, porque si sabíamos que se iba a venir y no estaban las camas disponibles, entendiendo que el gobierno por un lado está diciendo que se van a acabar la lista de espera, pero se suspenden toda la cirugía porque hay que preocuparse del tema de los niños, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no se arrienda otro evento como fue en su momento Espacio Riesgo? ¿Por qué no se arriendan más respiradores? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se compra? Raúl decía hace un rato atrás que el gobierno había ahorrado plata. Bueno, que la gasta ahora. Eso fue el año pasado. Ya se la gastaron ya. El año pasado. Ya visitaron. Ahora yo no queda nada. Yo quiero decir algo, Miguel, por favor. Mira, yo quiero plantear un tema porque me parece que. Don Raúl Palacios. Me parece que es importante. Nosotros hemos llegado en el PIC al 94% de ocupación de camas. ¿Ya? Esa es, digamos, la cifra oficial. ¿Ya? En la pandemia tampoco llegamos al 100%. Empatamos, ¿ya?, de nuevo. Pero hubo 60.000 muertos. Empatamos, ¿ya?, de nuevo. Entonces el tema es ese. El tema es ese. O sea, es imposible, y lo dijimos también la vez pasada, es imposible lograr que no haya fallecido. Es imposible, ¿ya? Entonces, cuando se habla de que no hay cama, no es efectivo. No es efectivo. Hay 94% de camas ocupadas. ¿Ya? Ahora, decir que ¿por qué no se hace un hospital de campaña? Estimado, no es cuestión de poner, de decirle a los militares, mire, haga aquí un hospital de campaña. Es un poquito más complejo que eso. ¿Ya? Es un poquito más complejo que eso. Entonces, no pidamos al sistema de salud nuestro. Entonces no hacen nada. Se hace mucho, Claudio, se hace mucho. ¿O tú crees que la ministra de Salud se levanta en la mañana a pintarse la uña? ¿Ya? Seguramente también lo hace. ¿Ya? Pero por favor, pero decir que no hace nada, ese es un atentado contra la inteligencia de las personas. ¿Ya? Por favor, pues yo puedo estar en desacuerdo respecto de las cosas que se hacen o no se hacen, pero decir que no se hace nada, ¿ya? No estaremos esperando. Mire, algo. Por favor, don Raúl, no se coma todo el tiempo. Mire, siempre nosotros tenemos una tremenda ventaja. Con toda voluntad te concedo que me interrumpa. Muchas gracias. Don Miguel Alonso Urbanini, ya. Gracias, Raúl Palacios. Es una interrupción a hablar mucho también. Mira, tenemos una tremenda ventaja respecto de otros países. Siempre lo que ocurre en el norte del planeta, en el invierno próximo, que es el nuestro, ocurre acá. Por lo tanto, nosotros sabemos lo que ocurrió en México, Estados Unidos y Canadá, y que fue lo que estamos teniendo nosotros hoy día. Por lo tanto, teníamos que habernos preocupado de vuelta de vacaciones, digamos los primeros días de marzo. ¿Para qué nos íbamos a preocupar en las vacaciones, no es cierto? Ya, ¿cómo se hizo la vez pasada con el COVID? Y no se preocuparon, si ese es el problema. ¿Me entiendes? Ese es el problema. Bueno, ya no lo hicieron. Ok, hagámoslo ahora. ¿No es cierto? Entonces, espero yo que recojan la experiencia de estas personas que se ofrecieron, que estuvieron en la pandemia. ¿No es cierto? Porque aquí se trata de salvar vidas. Aquí no hay derecha, izquierda, ni gobierno, ni no gobierno. Entonces, hay que pescar a estos gallos y decirle qué haría usted y escucharlo. Y los del gobierno de actual son los que tienen que tomar. Son los que tienen que tomar la decisión. Pero Raúl. ¿Ya? Estás hablando de pero a ver, esas son las 60 mil personas. Nada, ¿cuántos se murieron en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Brasil? Yo quiero hablar de Chile. Nunca, Raúl, hubo el dilema de la última cama. Nunca. Y lo que aquí pasó fue que no estuvo disponible el traslado para menores. Se murieron 60 mil personas. ¿Y por qué esta cosa explotó? Porque los padres de la guaguita que murió en San Antonio fue el primero. San Antonio. Reclamaron y armaron un lío, ¿no es cierto? Por eso explotó. Y al poco se supo el segundo y después el tercero y el cuarto. Y no sabemos cuántos son. Por una razón simple. Porque como no se había hecho el trabajo que tenía que haber empezado en marzo, que era trabajar con los privados y los públicos, todos juntos. Y ahora salieron todas las cifras, Miguel. Y que lo mande el ministerio, no los privados. Es decir, el ministerio le dice a los privados, a la clínica Lizcaya, aquí en Talca, señor, mañana usted me tiene 4 camas más para niñitos. Y no es que oiga, lo voy a ver. No, mañana quiero 4, y si no, le voy a aplicar tal y cual las sanciones. Está en la ley. ¿Te fijas? Y eso no se hizo. O sea, no hay que pedirle, hay que ordenarle a los privados que lo tengan. Una cosa razonable, no le voy a decir para 10 minutos más. Una cosa razonable. Pero exigirle esa cosa. Hoy día están empezando a ver cómo lo hacen. No tienen armado la red. Allá teníamos armada la red y acuérdense ustedes que habían algunas personas que salían al principio todos los días dando las cifras y dónde están. Hoy día habían algunas camas cuando el niñito que se murió en San Antonio. Claro, pero están en Arica. La gracia es que si a mí me sobran 6, tengo 6 camas de 100, ¿no es cierto? Las tenga repartidas a través del país. ¿Qué es lo que hacíamos aquí? Yo lo sé por el trabajo de mi señora. Digamos, de cómo trasladaban gente aquí, de aquí, para tener un par de camas desocupadas en Talca o en la región, por si se necesitaba. Por si se necesitaba, no porque se la hayan pedido. Entonces, de repente tenías una persona enferma aquí en Talca, en tu barrio, mandáis para Concepción, por decir, porque allá habían 6 camas. Y aquí estaban quedando 1. Entonces, para que hubieran 2. Y esas cosas, esas movidas hacían, entonces, en el fondo, tenías camas en todas partes. Y en avión los mandaban. Por supuesto, y tenías camas en todas partes, pero acá tenías 6 camas en Arica, entonces ahí está enfermo en Punta Arena. ¿Me entendí? O sea, no sirve, o sea, y no hicieron la red. Y Okay. Y ya eso no se hizo. Hagámoslo ahora, punto. Ok. Don Aquiles Carrasco, algo que decir de esta situación que está bien complicado a nivel nacional, con respecto a las personas, que estos niños que murieron, y la situación que estamos pasando con respecto al virus respiratorio? Bueno, claramente hay que implementar mayores herramientas en gestión acá en la administración de la red de salud. De todas maneras, entendiendo que toda muerte es una tragedia, en este momento la cantidad de fallecidos todavía se mantiene en términos similares a lo que ha sido en años anteriores, entonces hay que tener ojo con el aprovechamiento que se ha hecho de esta situación. De todas maneras, creo que esto igual también habla bastante de los problemas que está presentando la red de salud pública en términos estructurales hace ya bastante años, y frente a eso también todavía sigue pendiente que se presenten estas reformas que se habían prometido para darle vuelta a cómo se soluciona la situación que tenemos actualmente en este país. La verdad, si bien existen los mecanismos para hacer compras de prestaciones a privados, también vimos bastante durante la pandemia que hubo bastante cuestionamiento a cuál fue el costo que esto implicó para el sistema público. ¿Cuánto cuesta una vida humana? Hay casos que todavía no se han resuelto de por qué se pagó tanto a ciertos prestadores privados para poder hacer frente a los costos de la pandemia. Y esos recursos podrían estarse destinando a mejorar la salud pública. Entonces creo que también hay que aprovechar de dar una discusión de cómo se soluciona. ¿Por qué es falso? Hay que ver cómo solucionamos el problema de la salud pública, que es lo que finalmente usa la gente. Dejemos que termine, Aquiles. Don Felipe Donoso, el diputado, algunos expertos en salud señalan que lo peor está por venir y que el pic de enfermedad respiratoria llegaría en los próximos días. ¿Qué podemos señalar? ¿Qué podemos decir? Bueno, hay varios datos para despejar. O sea, el nivel de mortalidad que ha tenido esta crisis respiratoria en menores es el más alto en los últimos 6 años a este día. Exacto. Eso es el dato del Ministerio de Salud, o sea, no es un dato mío. Dos, el decreto que obliga a unificar el sistema público y privado y que hace la gestión de camas salió hoy día y se redactó el miércoles, después de que conocieron por el diario que había muerto un menor. O sea, eso habla de una falta de preparación brutal. ¿Por qué? ¿Y por qué llegamos a esto? O sea, llegamos a esto porque hay un plan de vacunación que fue un fracaso. Salvo la región del Maule, que tiene buenos índices, el resto del país está en una condición deficitaria en vacunación. El tener pocas vacunas significa mayor carga viral en la población. Por lo tanto, los más afectados, que en este caso son los menores de 2 años, tienen más posibilidad de enfermarse. Cuando uno ve que además en el mismo decreto dice que el Ministerio de Salud se espera que el pic sea en estos días, esa información la tienen desde antes. El mismo decreto injustivo que tiene aquí. ¿Por qué ese decreto no salió antes? ¿Por qué? Deme un segundo. Y también me cuesta entender por qué no utilizamos entonces todas las herramientas que tiene el Estado. Si cuando hablábamos de que se han trasladado constantemente desde Talca a Concepción, desde Santiago a Puerto Montt, a Rancagua, era porque tenían disponibles los servicios de salud, vale decir, el subsecretario, y que lo hacía directamente, muchas veces me tocó, coordinaba el avión de la FACH, que estaba disponible en condiciones de transportar enfermos críticos. Hoy día no hay ningún avión apostado en esas condiciones de las Fuerzas Armadas de Chile, y estamos comprando servicios a prestadores privados porque no nos preparamos. Eso tenía un costo en vidas. Eso es lo que uno no entiende, y por eso es que hemos pedido la renuncia del subsecretario Arado, quien tiene la responsabilidad primera de haber adelantado esta pega. Entonces, es por eso que algunos gremios incluso dicen, oiga, ¿por qué no dejan tomar las decisiones a la ministra? Porque tenemos que completar el cubo político de la subsecretaría de redes asistenciales y no colocar al mejor gestor en redes asistenciales. Entonces, ese es el problema que estamos viviendo, es grave. Efectivamente, ya lo que pasó, lamentablemente pasó, hay 5 Correcto. Familias que lloran a sus niños, y tenemos que ver cómo avanzar, pero tenemos que avanzar en serio. Correcto. O sea, pongámonos los pantalones largos, la experiencia está. Mire, ¿y usted va a hacer algo allá en el Congreso? No, ya lo estamos haciendo, hemos hecho varias acciones de partida, colaborar con el gobierno, Correcto. Lo que sea necesario. O sea, como bien lo dice, disculpa, Aquiles. O sea, todo lo que sea necesario legislativo, feliz que se reciba. Así como estamos felices de aprobar los temas de seguridad, felices, pero no hay urgencia legislativa en los temas de salud. Correcto. Ahí tenemos un problema, hay una deficiencia. Claudio tiene 30 segundos porque me faltaba usted. Solo los finales, Moisés. Mira, yo creo que espero que no se cumplan las cifras, digamos, que adicionaba el ex ministro Mañalich. Espero que estemos muy lejos de llegar a 120 y que sea el mínimo posible. Pero decirle a Raúl, no es un tema de criticar todo lo que se hace. El tema es que no me parece que tengas que siempre empatar con temas del gobierno pasado, sino que podamos discutir medidas de futuro. Estamos terminando. Porque cuando te digo que no se ha hecho nada, entonces que no se haga nada. No me refiero a que no se haya hecho nada. Me refiero a que si tú dices que en el gobierno pasado no se hizo, entonces tampoco hagámoslo. No tiene sentido. Yo creo que tenemos que pensar, mirar con altura de mira, ¿cierto? Que se dice, y se entiende y, como y, se y dice, ver qué es lo que podemos hacer y en qué podemos trabajar. Yo el tema pendiente de la delincuencia, entre otros temas. Queremos saludar a la señora Sonia Garrido, recibe el saludo de su esposo don José Barrera. Ellos son los dueños del centro de eventos Bansen. Don Alfonso Ibarre, que me hizo hartas preguntas para el diputado, sobre todo, pero no quise evadir el libreto que ya tenía preparado. Y también para don José Faunde, don Beto Bete, presidente de Canadela. Y también quiero hacer un saludo a don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en Uroriente, Norte, y a todos sus baristas. También quiero saludar a don Mauricio Flores, saludo a su señora Alejandra Martínez, ellos son los dueños del café Rosini, y a don Germán Sepúlveda, quien lleva 8 años como corredor de propiedades. Don Raúl Palacios, don Aquiles Carrasco, don Miguel Alonso Romanini, don Claudio Montalva, don Alejandro Martínez, don Felipe Donoso, diputado, muchas gracias por estar acá en nuestro programa, por haberse tomado este tiempo para participar en esta jornada de día viernes, y también a don Alejandro Cornejo, que está ahí en el control máster, muchas gracias y gracias por regresar a este programa más sencillo y humilde, Alejandro. Nos vamos. Gracias, si Dios lo permite, será hasta el próximo viernes. Hasta pronto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo viernes estaremos en el mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas.